Por el viento lento que pasa por tu rostro, que acaricia tu cuerpo. Verde, ondulante, por el viento lento que pasa por tu rostro, que acaricia tu cuerpo. Verde, ondulante, por el viento lento que pasa por tu rostro, que acaricia tu cuerpo. Tu cuerpo, que acaricia tu cuerpo. Que acaricia tu cuerpo. Verdes caer lentamente al suelo, al piso, a la tierra, que se mueve lenta, pero ansiosamente. Con la luz se ven tus hojas verdes caer lentamente al suelo, al piso, a la tierra, que se mueve lenta, lenta, lenta, pero ansiosamente. Cuando oscurece, solo se escucha tu tenue aleteo, que estremece a todos como fríos pensamientos que acarician tu cuerpo. Cuando oscurece, solo se escucha tu tenue aleteo, que estremece a todos como fríos pensamientos que acarician tu cuerpo, que acarician tu cuerpo, que acarician tu cuerpo. Verde ondulante, por el viento lento que pasa por el tiempo, que acarició tu vida. Verde ondulante, por el viento lento que pasa por el tiempo, que acarició tu vida, que acarició tu vida.